El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. En la primavera de 1585, se celebra un nuevo capítulo general, esta vez en Lisboa. En este capítulo, se elige como provincial de España al padre Nicolás de Jesús María Doria, en sustitución del padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Esta elección preocupa al padre Juan de la Cruz y teme por el futuro de los carmelitas descalzos. Sin embargo, el padre Gracián se felicitaba por la casi unanimidad de los votos conseguidos por el elegido. El santo le dice: «Vuestra reverencia ha hecho provincial a quien le quitará el hábito». Los hechos le darían la razón. Juan de la Cruz es confirmado en sus dos cargos de superior del convento de los mártires en Granada y de definidor provincial. Comienza una fase muy amarga para los descalzos. Juan de la Cruz lo presiente. Se prepara una nueva tormenta que corre peligro de ser más dolorosa aún que aquella violenta que le condujo a la prisión de Toledo hace casi 8 años. Pero es que ahora las tensiones pueden estallar dentro de la misma reforma. Entre Gracián y Doria hay demasiadas divergencias. Son dos temperamentos, dos caracteres diferentes. De hecho, se habrían podido complementar mutuamente, y Teresa de Jesús así lo creía. Pero Teresa de Jesús ya no vive. El 4 de octubre de 1582, se durmió en la paz del Señor. «Dichosa», dijo ella, «porque al fin había llegado la hora para el encuentro definitivo con Dios». Solo ella hubiera sido capaz de mantener la inteligencia, si no la armonía, entre estas dos personas tan distintas. Con su buen sentido y su intuición femenina, había sabido reconocer en ambos cualidades reales, pero también los puntos débiles. Por lo menos, Gracián la habría escuchado. Ahora, cuando el conflicto va a estallar, no hay nadie que pueda influir en los dos. Y Juan de la Cruz se vuelve al convento de los mártires. Se siente inmensamente solo para esta obra de la reforma del Carmelo, que le es tan querida. La reforma había perdido a su madre, y a él le faltaba la única criatura humana que le había comprendido del todo. La que le había amado con desinterés. La que le había defendido con acerado interés. Ella fue la que le ayudó a discernir su vocación para la reforma en aquella entrevista memorable. Luego, cuando las cosas se complicaron, de él echará mano para la formación de frailes y monjas. La voz más cálida y confortadora es la voz que ha callado para siempre. Aquella mano no escribirá más a su favor. ¿La volverá a necesitar? Juan sabe que buena es la cruz de los trabajos, de la soledad, de la incomprensión. De la incomprensión no figurada, sino real. La incomprensión que puede venir de los de abajo o de los de arriba. ¿Con qué fuerza recalcó la Madre Teresa que las cabezas estuvieran siempre conformes? Se lo había dicho el Señor a ella, y que de eso dependía todo. Pero estos capítulos provinciales, y a todos debe asistir Juan de la Cruz. Después de detenerse en Málaga para consuelo de las carmelitas de esta ciudad, Juan de la Cruz llega por fin a Granada. No estará mucho tiempo allí. El padre Doria, que estaba en Génova cuando fue nombrado provincial, apenas regresa a España, convoca un nuevo capítulo general ese mismo año, en octubre de 1585. y como el trayecto de Granada a Pastrana es largo, y Juan de la Cruz tiene intención de pasar por el convento de las Carmelitas de Caravaca, se pone en camino a finales de julio o primeros de agosto. Le acompaña el padre Luis de San Jerónimo, antiguo compañero del Calvario, que ahora está en Granada. Van a emplear unos 2 meses para realizar este largo viaje por caminos casi siempre imposibles. En octubre, comienza en Pastrana el convocado capítulo. El padre Doria tiene muchos proyectos de reforma. Se ha dado cuenta de que los conventos de los descalzos se han multiplicado hasta el punto de que se hace necesario repartirlos en varias provincias. Propone 4 divisiones. Al frente de cada provincia estará uno de los definidores con el título de vicario provincial. La primera, que abarca Navarra y Castilla la Vieja, estará bajo la autoridad del padre Gregorio Nacianceno. La segunda, de Castilla la Nueva, es confiada al padre Juan Bautista. La tercera, la de Andalucía, se le encomienda al padre Juan de la Cruz. Y la cuarta, Portugal, se pone bajo la autoridad del padre Jerónimo Gracián. Después de hacer aceptar estas disposiciones, el padre Doria, hombre de carácter rudo y que quiere reaccionar contra los métodos de su predecesor, el padre Gracián, expone su programa de gobierno en términos muy categóricos. Observancia rigurosa, padres míos, dice, observancia rigurosa, que nos vamos perdiendo muy aprisa con la poca que vuestras reverencias ven. Padres, yo no cumpliré con mi conciencia si esto no les repitiera muchas veces. Y tengan todos entendido que este ha de ser mi lenguaje, este mi cuidado, esta mi empresa. Y confío en Dios que después de muerto, mis huesos, dándose unos con otros en la sepultura, han de clamar, observancia regular, observancia regular. No se puede dudar de la eficacia santificadora de la observancia cuando está vitalizada por un fino amor a Dios y a los hijos de Dios. Pero si no procede del interior, durará poco. La mirada imperativa del padre Doria, su voluntad de imponerse, su sutil diplomacia, no hará fácil la vida entre sus hermanos en religión. Juan de la Cruz está conforme con la observancia y lo que ayuda a la vida del religioso, pero no está de acuerdo en el modo de exigirla. Sabe muy bien que en el edificio de una vida espiritual, ya sea de las almas o de las familias religiosas, la parte principal corresponde a Dios. Él, tan delicado para con todos sus hermanos, ya sean superiores, inferiores o iguales, pero no menos exigente y deseoso del aprovechamiento de cada uno, presiente con agudeza el peligro que acecha a la reforma. ¿Cómo el modo duro de Doria podría sentir el toque infinitamente suave y delicado del Espíritu Santo, el único, sin embargo, capaz de llevar a un alma a la fidelidad total? Los presentimientos de Juan de la Cruz eran demasiado fundados. No puede dudar de ellos cuando vuelve a partir para Granada con el título de vicario provincial de Andalucía, pero sin dejar de ser superior en Granada. El nuevo cargo no es un título honorífico, lo sabe. Tiene una carga muy pesada que le confiere la responsabilidad de todos los monasterios andaluces, tanto en lo espiritual como en lo temporal, y tanto de los carmelitas como de las carmelitas. Juan de la Cruz no es un hombre que pueda tomar a la ligera una responsabilidad semejante. De ahora en adelante, sus estancias sobre la colina de los mártires serán muy breves. En la visita a Sevilla, observa inmediatamente que hay algunos abusos que corregir. Hay en este convento dos jóvenes religiosos, entre otros, que han tenido un gran éxito en la predicación. Son los padres Diego Evangelista y Francisco Crisóstomo. Los dos pasan grandes temporadas fuera del convento, entregados a sus predicaciones. Juan de la Cruz los mandó llamar y les hace ver en privado los peligros que encierra su modo de proceder. Les manda, por tanto, una vida más retirada, más conforme a las exigencias del espíritu del Carmen. Estas advertencias no agradan a los interesados, quienes no vacilarán en dejarse llevar por el resentimiento en cuanto se presente la ocasión. Esta vida es bastante nueva para Juan de la Cruz. Está siempre de viaje, visitando los conventos de los frailes de Andalucía y de las carmelitas de la misma región, y de parte del reino de Murcia. Además, tiene que hacer otros viajes más largos desde Andalucía a Castilla. Cuando el trayecto es corto, va a pie, siempre acompañado de un religioso. Si la distancia es larga, toma un jumentillo. El equipaje es siempre liviano. Imposible describir lo que estos viajes supusieron para él. En verano, el calor era asfixiante. En invierno, las lluvias, los vientos, el frío y la nieve hacían los caminos intransitables. Pero nada de esto le detiene a Juan, cuando sabe que es la voluntad de Dios. En 1586, es llamado a Madrid por el padre Doria para asistir a una asamblea de definidores. Se pone enfermo en el camino y llega con 2 días de retraso. También llega tarde el padre Gracián. El padre Doria juzga con severidad estas ausencias. Aprecia, a su manera, al padre Juan, de quien decía que es un granito de oro, así chiquito como le ven. Y añadía que sus dichos eran como granitos de pimienta que calientan el estómago y saborean el gusto de los manjares. Con respecto al padre Gracián, mantiene cierta hostilidad y sospecha que Juan de la Cruz no aprueba su postura. Hay como un germen de división que se irá agravando de día en día. Los últimos años de Juan de la Cruz se verán dolorosamente afectados por estas tensiones. Regresa de nuevo a Andalucía y continúa sus actividades. Durante el año 1587 está constantemente de camino. Es llamado de nuevo por el padre Doria a Madrid. Hace un tiempo horrible. Viento, lluvia, nieve. Los religiosos le dicen que espere. Juan de la Cruz responde: ¿cómo podría después invitar a los religiosos a la obediencia puntual si él, provincial y superior, no la practica el primero? Respuesta que conviene meditar. Ha recibido la orden a las 5 de la tarde, y a la mañana siguiente se pone en camino. Vuelve de nuevo a Andalucía, pero en abril va a celebrarse en Valladolid un importante capítulo que requiere de nuevo su presencia. El santo toma el camino de su querida Castilla. En este capítulo se le exime a Juan de la Cruz de sus funciones de vicario provincial y de definidor. Contra su voluntad, se le reelige por tercera vez como superior del convento de Granada, donde regresa, aunque no será por mucho tiempo. En junio de 1588, se abre en Madrid el primer capítulo general de la Reforma. Juan de la Cruz asiste en calidad de superior de Granada. Es elegido vicario general de los descalzos, el padre Doria. Juan de la Cruz es elegido definidor y tercer consejero de la llamada consulta, que estaba formada por 6 miembros. Habiendo establecido al fin la forma de gobierno que el padre Doria quería, muy satisfecho despidió a los capitulares. Doria y la consulta lo eran todo. Todo lo que toca a la reforma debe pasar por la consulta. Las monjas se duelen de que sus menudencias y defectillos sean notificados a 7 personas porque frecuentemente se hacían informaciones jurídicas de casos menudos. Y porque casi les quitaban las elecciones de prioras y les pusieron recato a la elección de confesores. Doria calificaba su método y su gobierno como celestial. Planeaba hacer unas 30 correcciones en la regla, y de hecho, publicó numerosas leyes a veces encontradas entre sí. Las quejas y las críticas eran cada vez más frecuentes. En estas situaciones, en este fuego, el que es paja arde. El que es oro, como lo era Juan de la Cruz, se afina. Juan, colocado en medio del frío rigorosísimo y de la sorda protesta, repetía una vez más, ni eso, ni es otro. Ni el rigorismo ni la crítica. Sigue condenando lo que años antes reprendía en otros capítulos, la ambición y los artificios. Juan de la Cruz es nombrado superior de Segovia. Cuando en la lejana y alegre Andalucía, donde ha pasado los años más fecundos de su vida, deseó su vuelta a Castilla, no podía pensar en qué condiciones tan pesadas y delicadas sería llamado a ella. En Castilla, como en Andalucía, su suerte seguirá siendo el tener que enfrentarse con duras necesidades materiales y graves responsabilidades. Apenas llega a Segovia, a fines del verano de 1588, el nuevo superior tiene que hacer frente a los trabajos de construcción. El convento es pequeño, hay que derribarle y construirle más lejos del río. Una vez más, Juan va a convertirse en constructor. Obreros y religiosos pasarán todos los días la mayor parte de su tiempo en la obra. Corre prisa al terminarlo. Sus más íntimos compañeros narran algunos preciosos detalles sobre la vida de todos los días en Segovia. Son las últimas horas de paz que le quedan. Se siente rodeado de un aprecio general. Muy pronto llegará la persecución que durará hasta su muerte. Como lo ha hecho en todas partes, y especialmente en Granada, se reserva para sí la celda más estrecha y humilde del convento. El único adorno es la cruz de palo, la estampa de la Virgen, la Biblia y el breviario. Su gobierno es a la vez enérgico y paternal. Es muy celoso de la disciplina regular y corrige a los que faltan a la misma. Pero sabe esperar el momento oportuno. Entre sus frailes, siente especial predilección por los más humildes, los hermanos legos y los novicios. Toma parte en los quehaceres corrientes de la casa cuando se lo permiten las obligaciones de su cargo. Si escasean los alimentos, no le importa suspender las obras para poder tener comida para sus hermanos. Únicamente su amor a Dios puede arrancarle de Dios para lanzarle en medio de los problemas que surgen sin cesar, de un modo de gobierno que él desea mucho más sencillo, más de acuerdo con la suave unción del espíritu de amor. Sabe que la Madre Teresa hubiera visto con inquietud algunas innovaciones del vicario general respecto de las reglas tan sabias que ella había dado en los conventos de monjas. Todo bien ponderado, su tarea era mucho más sencilla en Andalucía porque, al menos, era más clara. Y sobre todo, también está desgarrado en lo más íntimo de sí mismo. Porque si la obediencia le lanza continuamente a una actividad exterior, enojosa y compleja, de día en día, Dios le atrae cada vez más al más profundo centro de su alma. Para Juan de la Cruz, Dios es, a la letra, la gran realidad. La unión transformante del alma con la Santísima Trinidad cuya trascendencia indecible ha tratado de hacer presentir en el comentario del cántico espiritual y de la llama de amor viva, en adelante se ha consumado en él. Su polo de atracción está totalmente dirigido hacia Dios. Tiene que hacerse violencia para escapar a la presencia divina con una fuerza mayor que los hombres en general tienen que hacerse para arrancarse algunas veces del atractivo del mundo exterior y volverse hacia Dios. Mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena de todas las cosas criadas de arriba y de abajo, y tan adentro entrada en el interior recogimiento contigo, que ninguna de ellas alcanza ya la vista. Si llega una visita inesperada para el superior, o se le necesita para un caso imprevisto, fuera de las horas consagradas a las ocupaciones de su cargo, los frailes saben dónde tienen que buscarle. Si no está en la iglesia, no hay más que subir la áspera pendiente de la fuencisla que rodea el muro de la clausura. Allí, en una pequeña gruta que se abre en la roca misma, encontrarán con toda seguridad a Juan de la Cruz, tan absorto en su contemplación que a veces no se atreverán a llamarlo. Más de una vez, el padre Juan Evangelista le ha sorprendido de pie, con los brazos en cruz en su celda, inmóvil junto a la pequeña ventana abierta sobre la noche estrellada, tan ausente del mundo exterior que ni se daba cuenta que alguien estaba cerca de él. El padre Juan Evangelista, inquietado por estas horas prolongadas de insomnio y de oración, tiró algunas veces al padre de la manga, todo inútil. Entonces, se quedaba allí, sin moverse, subyugado a su vez por la presencia de Dios, que, en cierto modo, se hacía palpable a través del santo. Porque tiene la experiencia, puede escribir Juan de la Cruz. Y si llegare hasta el último grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios. Bien así, como cuando el cristal limpio y puro es embestido de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanta más luz en él se va reconcentrando, y tanto más se va esclareciendo. A veces, sin saberlo, esta irradiación terminaba por alcanzar a todos los miembros de la comunidad de la Fuencisla, desde los novicios hasta los padres de la consulta. El padre Doria, el vicario general, es quizá inconscientemente el que se sustrae a la influencia silenciosa y profunda del superior nombrado por él mismo. Presiente que ciertas decisiones suyas, Juan de la Cruz no las comparte, porque sin ningún afán de dominio, sino con la libertad de un ser entregado a la acción divina, no puede emplear sus potencias y su habilidad más que en servicio de Dios, sin tener en cuenta ni su propio interés, ni sus gustos personales. Por eso, con libertad y humildad, puede decir su pensamiento. El verdadero artesano de la reforma es el padre Juan de la Cruz. Los novicios, estudiantes y religiosos de la comunidad, aman y admiran a su superior, y le tienen por un santo. No son sólo los religiosos los que se benefician de la bondad cada vez más radiante del superior de los carmelitas. Todos los que frecuentaban el monasterio quedaban prendados de él, desde las personalidades más relevantes de la ciudad hasta el más humilde de los artesanos. En Segovia, como en Granada, el confesonario del padre Juan de la Cruz se ve asaltado por numerosas personas que quieren recibir el sacramento. Él se las arregla para estar a su disposición tan frecuentemente como sea necesario. Aquí está Ana de Peñalosa, dirigida del santo, que ha pagado la edificación del convento y, aunque tiene una casa lujosa en la ciudad, ha construido una casita cerca del convento, donde vive con su sobrina. A las dos les ayuda en su subida hacia la unión con Dios. Juan de la Cruz, cuando encuentra almas bastante dóciles para responder sin regateos a la gracia de Dios, bastante generosas para dejarse conducir, aun a través de la noche oscura, hasta la unión transformante, estima que el tiempo que les dedica no es tiempo perdido. Doña Ana de Peñalosa y su sobrina son de esas almas. Hay todavía otras del mismo temple en Segovia. Son las hijas de la Madre Teresa. Todas las semanas, no importa el tiempo que haga, se dirige al convento. A pesar de tantas ocupaciones, Juan de la Cruz no pierde la presencia de Dios. Al padre Alonso le ha dicho él mismo que el Señor le ha hecho la gracia de que ninguna ocupación es capaz de apartarle de la atención a Dios. Por otra parte, sus silencios, sus repentinas ausencias del mundo exterior, son tan elocuentes como sus palabras mismas. Las hermanas, lo mismo que los frailes, comprenden que el alma de Juan de la Cruz es semejante al leño del que habla él cuando comenta la primera estrofa de La llama de amor viva. De donde el alma, que esté en este estado de transformación de amor, podemos decir que es como el madero, que siempre está embestido en fuego. Y así, en este estado, no puede el alma hacer actos humanos. Dice, ¿cómo procede la persona que vive en esta unión? Y finalmente, los movimientos y operaciones e inclinaciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida natural, ya en esa unión son trocados en movimientos divinos, porque el alma en todo es movida por el Espíritu de Dios, de donde puede el alma muy bien decir aquí aquello de San Pablo. Vivo yo, ya no yo, mas vive Cristo en mí. De esta manera está el alma absorta en vida divina, ajena de todo lo que es secular, temporal y apetito natural. El secreto de la vida íntima de Juan de la Cruz hay que buscarlo en sus obras, porque nunca hubiera podido escribir estas páginas si no hubiera experimentado antes la realidad. En adelante, la unión con Dios es para él la causa de sus más profundas alegrías y de sus más íntimos sufrimientos. Si alguien, había explicado la Madre Teresa en las moradas, afirmara que después que ha llegado a este estado de unión con Dios, se encuentra siempre en el descanso y en las delicias, diría que no ha llegado nunca a ese estado. La vida de Cristo es vida redentora, y como tal se comunica al alma. Durante estos años, el desvelo por la gloria de Dios, el deseo de la salvación de los hombres, preocupa cada vez más a Juan de la Cruz. Nunca, quizá, ha deseado tanto verse conforme a Cristo crucificado, y es posible que sea ahora más fecunda su vida apostólica y sacerdotal. Los consejos que da en las cartas que escribe, cada vez más, están como marcados por el sello de la cruz. Las almas se fortalecen en el camino del cielo por medio de las penas. Y en otro lugar, jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Pero no quería que se tomaran por lo trágico las dificultades, los trabajos y las pruebas mismas. Enseñaba cómo había que llevarlas en silencio, con alegría, sin querer buscar remedio para ellas en los consuelos humanos. Estaba muy lejos de amar el sufrimiento por el sufrimiento. Por instinto, se hubiera apartado de él como nosotros. Para él no tenía sentido sino en la perspectiva del plan redentor, pero a esta luz tomaba a sus ojos un valor infinito. El amor lo transfiguraba sin suprimirlo. Confía a sus íntimos su deseo de sufrir, porque cada ocasión de sufrir nos da la posibilidad de conformarnos con el Señor. Desde Segovia escribe: todos son aldabadas y golpes en el alma para más amar. Oh gran Dios de amor y Señor, ¿y qué de riquezas vuestras ponéis en el que no ama ni gusta sino de vos? Pues a vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor. Porque conviene que no nos falte cruz, como a nuestro amado, hasta la muerte de amor. Él ordena nuestras pasiones en el amor. En cuanto a él, se encuentra tan lejos de parecerse en el amor a su amado, que pide: le encomienden a Dios, porque si el cuerpo lo pasa bien, el alma va a remolque. Es en Segovia donde tiene lugar uno de los episodios más conocidos de la vida de San Juan de la Cruz, el de su diálogo con un cuadro de Cristo cargado con la cruz. Es su hermano Francisco el confidente de este hecho, según lo narra él mismo. «¿Qué quieres?», le dijo el Señor, «por el servicio que me has hecho». Él respondió: «Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos, y que sea yo menospreciado y tenido en poco». «Señor, sufrir y ser menospreciado por vos». Así habla quien ha comprendido el amor de Jesús por nosotros. Así se expresa el amor que quiere corresponder al amor. Al escuchar esta petición de Juan de la Cruz, sentimos admiración, pero al mismo tiempo temor. Al menos que podamos decir con San Agustín: «Señor, dad lo que mandéis y mandad lo que queráis». Juan de la Cruz se da por muy honrado con padecer por Cristo y presiente que sus ruegos van a ser escuchados.